Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Cuando son aproximadamente las 9 de la tarde aquí en Santiago de Chile, nos aventuramos hoy en Música Eclíptica a dar un paseo por los lugares sagrados que han sido relatados musicalmente de la siguiente forma. Cuando se cumplen los 25 años del nacimiento del Paul Winter Consort, el genio de la criatura que es el señor Paul Winter, saxofonista y elemento aglutinador de todas estas concepciones musicales que llegaron a conformar el Paul Winter Consort, pues como digo, celebran los 25 años con un concierto magistral en la Catedral de St. John's en Nueva York. Bueno, pues el señor Paul Winter aquí trae a toda la caballería del Winter Consort, todos sus amigos que pasaron por ese, como digo, ese aglutinador de concepciones musicales que fue el Winter Consort, y graban un disco prácticamente rozando la perfección, ¿eh? El lugar elegido es el santo lugar de la Catedral de St. John's en Nueva York. Monasterio escondido en las montañas que se elevan cerca de Kioto, Japón, Es el lugar escogido por Paul Winter de nuevo para grabar un disco que sirve precisamente para ambientar musicalmente un museo que se construye albergado en este monasterio, como digo, cerca de Kioto. El señor Paul Winter se rodea de los músicos tradicionales en el Winter Consort y también invita a algunos músicos de la zona, ¿no? Músicos endémicos que se encargan de realizar los arreglos propios de la música que se hace en esa zona de Japón. Una exquisitez extraordinaria que rompe con el modelo básico, por así decirlo, del Winter Consort y que consigue unas calidades pues, del pelo que hemos oído ahora mismo. En el norte de Irlanda se encuentra el monumento megalítico de Newgrange, que corresponde a una especie de túmulo de bastantes, una longitud aproximadamente de 19 metros. Y en este túmulo, que tiene unos 5.200 años, es decir, unos 500 años más que las pirámides de Egipto, pirámides más conocidas de Egipto, y 1.000 años más aproximadamente que el monumento de Stonehenge, pues en este lugar sagrado se produce un fenómeno todos los solsticios de invierno, y con precisión milimétrica el sol entra en ese túmulo, ilumina el interior de una forma absolutamente mágica, sagrada, y se produce una maravilla año tras año. Pues bien, el señor David Anthony Clarke, en su disco precisamente Lugares Sagrados, recrea esta atmósfera de la tradición irlandesa en este tema que se titula Brunaboyne, que traducido del gaélico se titula Newgrange. Pablo Neruda, premio Nobel chileno de literatura, compone una serie de poemas bajo el título de Alturas de Machu Posteriormente, el grupo chileno de folk rock, Los Jaivas, musicaliza esa serie de poemas en un disco que también se llama Alturas de Machu Picchu y cuyo resultado acabamos de escuchar de esta forma tan maravillosa. En concreto, hemos podido escuchar dos temas. El primero, Del aire al aire, con esa sucesión de ocarinas, crótalos y zampoñas, y sin solución de continuidad, el tema Antigua América con esos vientos también de zampoña que introducen el tema y que progresivamente se va acelerando hasta el vértigo con el cual termina el tema. Los Jaivas, un grupo muy interesante de la iconografía musical del Cono Sur, que tiene una voz propia y que sin duda alguna forma parte de esas joyas que hay que rescatar y promocionar. Thank you. el oasis como lugar místico y sagrado relatado por el señor Chris Sfeiris en el tema que lleva el mismo nombre de Oasis y que se encuentra recogido en la banda sonora de la serie televisiva Viaje Místico, Mystic Travel, que realizó para la televisión, como digo, el señor Chris Sfeiris. Además del Oasis, el señor Chris Sfeiris nos cuenta la historia del Ganges, el río sagrado, de la siguiente forma. Thank you. Namaste, decía la voz del final del tema, un río sagrado de Kris Esfiris. Los ríos, en su componente sagrada, sacra, que en este caso el Ganges, pues es el icono por antonomasia de los ríos sagrados, que también daría para hacer un programa, esos ríos sagrados que serpentean a lo largo de todo el planeta, a lo largo de toda la piel de todo que conforma el planeta Tierra. En este caso, el señor Tim Story, en el disco también perteneciente a la serie televisiva Caravana, nos relata cómo es eso de estar cerca de las nubes, en concreto, cómo es eso de estar rozando prácticamente el firmamento cuando el monasterio de Potala se visualiza a lo lejos según llegamos desde el camino abierto a través del Himalaya. Michael Stearns en la banda sonora de Baraka, una banda sonora que hemos radiado aquí largo y tendido en Música Ecléctica, contiene una pieza que está conformada a su vez por tres movimientos agrupados en torno a la oración de los monjes en el monasterio de Kala Rupa en el Himalaya. Hay una mezcla magistral de los elementos de la tradición irlandesa por un momento que se escucha en el tema y por otro las potentes sonidos de las trompetas ceremoniales de los monjes budistas de esa región del espacio, de nuestro espacio que corresponde al planeta Tierra. Thank you. Cuando Talvin Singh, el músico indio afincado en el Reino Unido, se une al músico indio también, el señor Sanjat, y graban juntos en la Basílica de Saint-Denis, en Francia, pues ocurre lo que acabamos de oír. La grabación está hecha en directo, un público absolutamente entregado, y en este tema que hemos oído, que se titula Tabla de 21 ritmos, el señor Talvin Singh se luce especialmente a su instrumento primigenio, que es la tabla, la tabla india, que forma parte de ese grupo de instrumentos que deberíamos enmarcar y tener todos en nuestra casa, porque a mí particularmente es uno de los que más me gusta. Terminamos hoy el programa de Música Ecléctica. Ha sido un repaso a través de los lugares sagrados relatados a través de la música. Hemos estado en el Taj Mahal, hemos estado en el monasterio de Potala, hemos estado en el monumento megalítico de Irlanda del Norte, de 5.200 años de antigüedad. Hemos relatado las alturas de Machu Picchu de la mano de los Jaiba y hemos hecho un montón de viajes iniciáticos a través de los lugares sagrados de nuestro planeta. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Que tengáis un buen fin de semana y que disfrutéis de este tema que pertenece a la banda sonora de Life of Pi y que compuso el señor Michael Dana.